Buenas tardes a todos. Voy a intentar, si veis que hablamos bajo lo que sea, nos decís y levantamos, ¿vale? Que no tenemos micro. Lo primero, agradeceros a todos que habéis venido a la presentación del último volumen del Hueco al Final del Mundo, de Rodolfo Martínez. Si no nos tira nada. Bueno, yo quería, antes de empezar a hablar propiamente del libro, yo quería primero agradecer a Rudy y al Celsius que me den la oportunidad de presentarlo. Muchos de los que nos conocéis, bueno, pues Rudy me ha presentado a mí 3 veces el último año y es la primera vez que tengo el honor de presentar, ¿no?, a un autor como él, además, al cual nos une no solo la amistad, sino una admiración profunda que siento hacia él como escritor. Y de verdad me hizo una ilusión tremenda el poder ser que esté presentando hoy el hueco, ¿no? Entrando ya un poco ya en materia, para mí que me he leído los 4 volúmenes del hueco, lo que veo es un profundo homenaje a no solo a la literatura fantástica, sino a la fantasía en general. Se lo comentaba a Rudy el otro día. En el que tenemos un poco el reflejo de grandes obras, ¿no?, de la literatura, como puede ser, tiene mucho del Señor de los Anillos, con una suerte de Compañía del Anillo, a su manera. Hay incluso elfos, a su manera. Y digo a su manera porque, aunque tiene mucho, y perdona que te interrumpa, pero, aunque tiene mucho del Señor de los Anillos, es cierto, es ciencia ficción, no es fantasía. Entonces por eso digo que hay, a su manera, elfos, que no son elfos, pero son, cuando los creé, y hablaremos de eso, si eso, los creé pensando, estos van a ser mis elfos. Ya hablamos de eso. Tiene también un poco de la Torre Oscura, tiene incluso cosas que como yo le dije a él, no sé si son del todo conscientes, a mí hay una localización de la obra que me recuerda muchísimo a Rama, y creo que al final hizo un gran compendio de grandes obras de la literatura, de grandes referentes de la literatura, robando aquellas cosas esenciales de esas obras y convirtiendo en algo nuevo, ¿no? Un poquito también como pasa en el propio hueco, que al final con la esencia de muchas cosas conseguimos otra diferente, ¿no? Sí. Y creo que tiene un mérito tremendo plantarse con una obra tan grande, son 4 volúmenes como lo veis, pero al final es una sola obra. Es una sola novela en realidad, sí. Y afrontar eso como escritor creo que tiene, lo primero, una complejidad tremenda y un mérito enorme. Entonces, a mí una de las primeras preguntas que se me ocurrieron cuando estaba preparando la presentación es ¿cómo uno se plantea hacer una obra así? A ver, por una parte, y eso es algo que me ha ido persiguiendo casi toda mi vida como escritor, es pura inconsciencia. Como no sé que es imposible, lo hago, porque como no sé que es imposible, ¿no? Pero hay detrás un motivo más complejo. Hará unos 6 años, vaya por 2018, empecé a tener problemas de salud, empecé a tener pancreatitis bastante serias, porque bueno, la vesícula me estaba creando piedras, me estaba inflamando el páncreas, lo pasé bastante mal. Al final, bueno, me quitaron la vesícula, quedé como nuevo, estoy encantado. Pero en ese momento, por un lado, los problemas de salud que tuve, y por otro lado, que bueno, ya estaba empezando, ya no era un chavalín de 40 y tantos, sino era un señor de 50 y algo, y empiezas a plantearte cosas sobre ti mismo. Y en cierta manera, mirando hacia atrás lo que había escrito, tuve la sensación, equivocada o no, a lo mejor es totalmente equivocada, a lo mejor es totalmente cierta, de que nada de lo que había escrito realmente estaba a la altura de lo que tenía que haber sido, ¿no? Sí. De que no tenía una obra que dijese, estoy satisfecho de ella al 100%, he puesto toda la carne en el asador, he sido ambicioso como nunca antes. Creo que tengo una visión de mí mismo como escritor más o menos acertada. Soy un tío que no soy malo, pero que tampoco soy nada del otro juego. Las cosas son así. Soy, como una vez se describió a sí mismo a Isaac Asimov, soy un buen escritor de segunda fila, pero soy consciente de que no soy, desde luego no soy Shakespeare, no soy Homero, no soy Cervantes, ni mucho menos, ya quisiera. Pero al mismo tiempo, nunca había intentado escribir por encima de mis posibilidades, que es una cosa que los escritores deberíamos hacer lo más posible, ¿no? Y tenía la sensación de que ninguna de las cosas que había escrito, aunque me parecían buenas, estaban a la altura de lo que yo quería, no tal. Y dije, pues mira, si no lo hago ahora, no lo voy a hacer nunca. Y ha llegado el momento, pues, por ponernos pedante cursis, ha llegado el momento de pintar mi Capilla Sixtina, de hacer mi novena sinfonía. Y dije, pues mira, voy a escribir, primero, voy a intentar escribir como escribía cuando era adolescente, que es sin ninguna planificación. Parto de una premisa lo más sencilla posible y a ver a dónde me lleva el camino. y al mismo tiempo voy a escribir con la mayor ambición posible, intentar llegar donde nunca había llegado antes y donde me lleve. Y si al final, como decía el otro, si voy a ser el equivalente literario de un mosquito estampado contra un parabrisas, que sea el parabrisas lo más grande posible del mundo, ¿no? Si me la pego, que sea la leche más grande del mundo. Y eché a andar, pues eso, con una premisa muy sencilla. Sí que usé, porque es algo que hago a veces cuando empiezo las novelas, aunque soy de brújula y no de mapa, hago pequeñas trampas y uso a lo mejor, me gusta mucho a lo mejor la estructura de cierta cosa, y aunque no copio el argumento, sí utilizo la estructura narrativa de esa cosa como andamiaje del que ir colgando lo que improviso. En este caso usé la estructura narrativa de la primera temporada del anime Bleach, que es algo que si alguien ha visto Bleach, las 200 primeras páginas de La simiente de la esquirla del primer volumen, la estructura va siguiendo un poco a su aire y con cambios, pero va colgando de ahí, ¿no? Luego llega un momento que eso ya no lo necesito y tiro para adelante, pues a partir precisamente de la página 200 y pico. Y decidí eso, ser lo más ambicioso posible. Decidí además intentar al mismo tiempo lo que intenté a los 16 años, pero no tenía ni las herramientas literarias suficientes, ni el bagaje vital suficiente para hacer lo que era hacer mi Señor de los Anillos, por llamarlo de alguna manera. Cuando tenía 16 años lo que hice fue una copia mala de Tolkien, tal cual, ¿no? Me tiré 2 años escribiendo entre los 16 y 18 años para al final acabar con unas 400 páginas entre las manos, pues que eran una mala copia del Señor de los Anillos y que, bueno, no tiré del todo a la basura, todavía sobrevive alguna página que otra, pero bueno. Y no considero que fuese también trabajo inútil, me enseñó muchas cosas. O sea, los fallos te enseñan muchas cosas, a veces más que los éxitos. Y la segunda lección que tuve respecto a Tolkien fue precisamente Stephen King con La Torre Oscura. La Torre Oscura, aunque no se parece absolutamente nada al Señor de los Anillos, es hija directa del Señor de los Anillos. Pero es hija directa del Señor de los Anillos después de haber pasado por las entrañas de King, haberse kinginizado y haber sido regurgitada por King. Y yo consideraba que en estos momentos tenía suficiente madurez literaria para hacer eso. Para todo lo que me gustaba, no solo el Señor de los Anillos, pero especialmente el Señor de los Anillos, rudizarlo, interiorizarlo y tal. Y además, sobre todo, la gran lección del Señor de los Anillos es que es una obra única que solo Tolkien podría haber escrito, porque Tolkien es único, pero todos somos únicos. Y si yo soy único, tendré que hacer mi obra, no la de Tolkien, ¿no? Pero sí con la ambición del Señor de los Anillos. Aunque al principio me planteó, como Señor de los Anillos, hacer algo de fantasía, pero en el fondo mi primer amor siempre fue la ciencia ficción, y dijo, no, vamos a volver a la ciencia ficción, que además hacía muchos años que no escribía ciencia ficción explícita, y vamos allá. Entonces, bueno, con una premisa muy sencilla, empecé a tirar de la madeja, poco a poco se fue complicando. El foco empieza en una ciudad, las 200 primeras páginas casi no te mueves de esa ciudad, y luego el foco se abre y vas explorando el mundo en el que estás. Y, pues, buena parte de la novela sigue la estructura típica del quest, del viaje iniciático, y de paso vas explorando el mundo, vas viendo distintas razas, y buena parte de ella, yo creo que hasta la página, pues probablemente hasta la página 900 o así, no tengo claro todavía hacia dónde va ni cómo va a terminar. A partir de ahí sí que empiezo a ver, claro, pero hasta entonces voy siguiendo un camino, me está gustando, sigo para adelante. No sé dónde llegaré, pero sigo para adelante. Y van surgiendo cosas, que algo que yo hago cuando hago una saga de novelas, que es en cada libro suelto pequeñas semillas que no sé si germinarán, que a veces se quedan ahí y otras en las siguientes novelas reaprovecho y de ahí surgen tramas con las que no contaba. Aquí me va pasando lo mismo, pero en la misma novela, sin cambiar de novela. Entonces, en el espacio de unos 8 o 9 meses, tengo aproximadamente unas 800 páginas, 900 quizá, y digo, bueno, más o menos aquí sí que tengo ya claro lo que me falta y puedo plantearme. Todavía me queda mucho trabajo porque es probablemente la novela que más veces he revisado en mi vida. He cambiado cosas de secuencia, de orden. He destruido capítulos enteros porque, aunque me parecían muy guapos, no aportaban nada. Sí. He creado nuevos capítulos porque tal. He cambiado personajes de motivaciones, de sexo, de puntos de vista. Es la novela que más he elaborado jamás. Y además me lo pasó muy bien en el proceso. En toda la parte del proceso he disfrutado como cuando tenía 13 años y me ponía a escribir y a lo que salga, ¿no? Y entonces, pues eso, intenté escribir por pretencioso que suene, mi obra maestra. Estoy muy satisfecho con ella. No sé si realmente es lo mejor que he escrito. Yo tengo la sensación de que sí, de que nunca he escrito algo tan bueno, tan complejo, tan diverso, tan bien llevado, tan bien escrito. De hecho, tengo una cosa de la que estoy muy orgulloso, porque desde mi punto de vista está también hecho que no se nota, y tú me lo confirmarás que leíste la novela. Hay unos personajes, los que decía antes, que son los elfos, que en realidad son un simbionte entre humano y planta, y además son hermafroditas. Y ahí me planteé la cuestión de las marcas de género. Los ya trato, uso el masculino como genérico, no me convencía porque si intentaba hacer eso los estaba viendo como tíos continuamente. Intenté buscar la idea de bascular, unas veces en masculino, otras en femenino, porque a lo mejor quien está hablando con ellos, unas veces los ve como, tampoco me convencía. Estuve a punto de usar el genérico en E, pero aunque no tengo nada contra él, cuando lo leo literariamente no me termina de funcionar del todo. Es una cuestión más culpa mía de costumbre probablemente que del propio genérico, pero bueno. Y entonces dije, ¿y si pruebo a que cuando esté hablando de esos personajes no use jamás ninguna marca de género? Yo dije, va a ser imposible. Pero voy a probar. Entonces cogí el primer capítulo en el que salía uno de estos personajes y probé a reescribirlo sin usar marcas de género. Y di gracias al castellano por dos cosas. Primero, los posesivos son maravillosos porque el castellano no tiene marcas de género, no como en inglés. Y sobre todo, hay un montón de sustantivos y de adjetivos en castellano donde la marca de género la pone el artículo. Con lo cual, no me hace falta decir que Pepe era usado si digo que era valiente. Porque valiente sí es verdad. Y bueno, buscando un poco con eso, refraseando y tal, conseguí eliminar completamente las marcas de género cuando hablo de estos personajes, que son los nabatíes, y sobre todo creo que conseguí que no se note que las marcas de género están ausentes, que fuese la cosa más natural del mundo. Tú me lo confirmarás o no, si notaste esa ausencia o no. Y estoy muy orgulloso de eso, sobre todo porque, a ver, yo siempre he sido partidario del... Tiene Isaac Asimov un artículo que se llama el vidrio de ventana y el vitrial de iglesia, ¿no? Y lo usa como metáfora para comparar dos tipos de estilo. El estilo vitral de iglesia es maravilloso, está lleno de colores, de formas y tal, pero no te deja ver lo que hay al otro lado. El vidrio de ventana, literalmente, si está limpio, claro, no lo ves, pero ves perfectamente lo que hay al otro lado. Yo siempre fui partidario del estilo vidrio de ventana, el estilo que está tan bien hecho que ni lo notas. No tienes al escritor diciéndote, mira qué frase tan molona acabo de escribir. Entonces, siempre intenté ser lo más limpio posible en ese estilo. Y yo creo que en concreto con los nabatíes llevé eso a un extremo. Bueno, por lo menos es la sensación que tengo, puedo estar equivocado. No, de y hecho, bueno, una de las cosas que ya me llama la atención es precisamente el tratamiento sexual de los de todos los habitantes de Dunilla. Porque estamos ante una aula muy inclusiva, pero que no se nota que es inclusiva. De hecho, digamos que la orientación sexual genérica en todo Dunilla precisamente es la bisexualidad. Sí. Incluso hay un personaje que decide no ser bisexual y le... Bueno, no, más que no ser... No, no es una cuestión de bisexualidad. El problema es que los nabatíes que bueno, son... Bueno, en este caso sí que es... En realidad sería darle una vuelta al tema de lo trans. O sea... Los nabatíes, que son estos personajes simbiontes de planta y humano y son intersexuales, como se dice ahora, o hermafroditas, como se decía antes, se consideran a ellos mismos un tercer género en sí mismo. No son ni macho ni hembra, son ellos mismos, ¿no? Sería, quizá lo más parecido sería lo que es ser no binario, tal. Y hay un personaje de estos que ese personaje decide que no, que ella es una mujer. Y que se ponga como se ponga su sociedad, ella es una mujer, porque es lo que se siente. Y aunque tenga órganos sexuales masculinos y femeninos, ella es una mujer y que no le toquen los... órganos sexuales. Y de hecho ella se siente desplazada, la desplaza. Sí, sí, sí, porque es una sociedad que en cierto modo, a ver, es la sociedad que más me gustó escribir, es quizá la más utópica de todas. De hecho, cuando decidí los distintos sistemas políticos de Dunilla, en ellos usé mi sistema político favorito, que es la anarquía colaborativa. Es un sistema donde no hay jerarquías, donde las cosas se hacen por colaboración, donde de hecho el éxito social se mide en que cuando tú tienes un problema, cuánta gente está dispuesta a ayudarte, ¿no? Y es una sociedad muy abierta, que no tiene prejuicios, o parece que no los tiene, pero como toda sociedad humana al final siempre hay algún prejuicio. Entonces quería mostrar que la utopía tampoco es siempre tan perfecta, tan utópica, ¿no? No tan utópica, pero bueno. No, pues me llama mucho la atención precisamente por eso, porque al final hay una inclusión muy grande, no solo los nabatís, sino... Sí, entonces, a ver, hubo un poco por casualidad, también un poco porque en el fondo es lo que pienso. Yo tengo la hipótesis personal que probablemente me llegará un día la biología y me dirá que es toda mentira, pero tengo la hipótesis personal que en general los seres humanos, no al 50% ni mucho menos, pero sí nacemos con la potencialidad de ser bisexuales. A lo mejor en un 90-10, en un 60-70, no sé en qué porcentaje. Y que luego el ambiente te lleva a un extremo, te lleva a otro, o te deja en medio, o te escora, más o menos. Entonces eso lo aplico en la novela. Entonces, en una sociedad donde la mayor parte de los prejuicios sociales más o menos han desaparecido, no de todos, pero sí gran parte de ellos, sí que se manifiesta que la opción por defecto en cuanto a inclinación sexual es la bisexualidad. ¿Sí? Y además está muy presente esas identidades sexuales, las diferentes identidades sexuales a lo largo de los cuatro volúmenes. Prácticamente, bueno, al principio no, porque todavía El protagonista no es precisamente muy ducho en... No, no, de hecho el protagonista fue uno de los personajes que más tiempo me costó ver cómo era su sexualidad. De hecho, hubo un momento que llegaba incluso a pensar que era un ace, un asexual, y al final, bueno, no resultó exactamente así, fue otra cosa, pero me costó. Fue una cosa que a mí mismo me sorprendió. Cuando pasa cierta cosa, cuando está visitando por primera vez la ciudad de los hombres planta y le pasa cierta cosa que no diremos, y que es cuando despierta su sexualidad, a mí mismo dije, coño, así que no era asexual después de todo. No, pero bueno, sí, una cosa así. Es que además, bueno, la novela, imaginado, son 460.000 palabras, me parece recordar. Sí, aproximadamente. Sí, un poquitín menos que El Señor de los Anillos. Y tiene una complejidad de muchísimos elementos, muchísimos personajes. Y claro, engranar toda esa complejidad, sí, es algo que no es fácil. Y menos aún, yo por lo menos, que yo soy un escritor más bien mapa, no mapa del todo, pero más bien mapa, me ha dejado alucinado la capacidad de que todo al final va encajando. Y todo además encaja de una forma muy natural. Eso tiene que ser un trabajo... A ver, esa parte en sí no me... A ver... Sí, me costó limar pequeños detalles, ¿no? Pero en general que las cosas me fueran encajando, sobre todo una vez que tuve claro... Lo que pasa es que es verdad que una vez que tuve claro la opción de seguir, ya tenía casi el 70% de la novela escrita. O por lo menos el primer borrador, porque bueno, luego ya... Pero una vez que más o menos... ¿dónde vas, Morena? Una vez que tuve claro hacia dónde iba la historia, que las cosas fuesen encajando de forma natural ahí, no me costó. O sea, yo... Como escritor tiendo a ser bastante instintivo. Luego, a lo mejor, detrás de ese primer borrador, luego, bueno, hay un trabajo de pulir y de que las cosas encajen mejor, ¿no? Pero lo que es la trama va surgiendo por instinto y, de alguna manera, fluye hacia el lugar natural. No sé explicar cómo lo hago. De hecho, yo cuando veo a estos escritores que dan talleres literarios explicando cómo hacer tal, yo es que soy capaz de explicar exactamente cómo me salen las cosas. Sé que me salen y bastante suerte tengo, la verdad. Y no lo vi como algo difícil. Sé que hay un momento, efectivamente, estoy manejando a lo mejor 8 o 10 personajes distintos en 4 subtramas distintas, pero las tenía todas bastante claras, por lo que fuese, ¿no? Tenía tanto la secuencia de la ciudad como la de la isla, como luego las dos secuencias principales, las tenía bastante claras, y entonces, bueno, me confluyeron bien. Hay cosas que, bueno, pese a tener claro al final, hay dos personajes que casi hasta el final no tuve claro si iban a vivir o iban a morir. Fue una decisión que no voy a decir que tomé a última hora, porque probablemente inconscientemente ya se estaba cociendo y las cosas ya iban confluyendo hacia cierto sitio, pero no las vi claras hasta que casi pasó, ¿no? Y luego, bueno, la decisión que tomé de, una vez acabada la novela, dar un pequeño salto de unos 40 años y mostrar un poco el futuro del escenario, pues también la tuve bastante clara desde el principio, de hacer esa especie de piloto. Hombre, yo creo que además es una decisión acertada, porque te pasas... Pues eso, 4 libros con los personajes, y cuando todo acaba de una manera o de otra, te queda que vale, y el después, yo siempre lo he hecho muchas veces de menos, ¿no? Ese después, que quede bien reflejado, que quede... No tiene por qué ser satisfactorio, porque evidentemente los lectores nos creemos que somos más importantes de lo que somos, y cada uno tenemos nuestros gustos y seguramente desearíamos que unos personajes acabasen de una manera o de otra. Sí, eso está claro. Pero yo creo que se agradece mucho encontrarte eso, después de un viaje de 460.000 palabras, que sepas qué ha pasado con ellos. Yo siempre fui partidario, a ver, desde luego los finales totalmente abiertos no, pero tampoco dejarlos totalmente cerrados. Digamos, las tramas principales, bueno, sí, quiero decir, el destino de ciertos personajes lo resuelves y las tramas principales... Pero sí dejar cierta puerta abierta ahí al futuro. No porque yo quiera hacer continuaciones, porque probablemente no creo que las haga, sinceramente. Que bueno, igual dentro de 2 años estoy aquí presentando la presentación, pero no creo que pase el fracaso. Sino porque me gusta la idea de que, bueno, de que en realidad el final de una historia no es más que el principio de otra. Ir engarzando. Y aquí me pareció interesante ciertas cosas que se van viendo a lo largo de la novela y que no sabes muy bien cómo van a acabar. Ver un poco, solo un poco, porque tampoco lo hemos visto, ver un poco de cómo parece que acaban, ¿no? Entonces, bueno, por eso da hoy ese salto en el epílogo de unos, sí, yo creo que son unos 40 años aproximadamente. Lo tengo apuntado en algún sitio porque sí que hice una cronología detallada a medida que iba escribiendo, sobre todo de, claro, a ver. La tengo yo. Sí, la tienes tú. Y de hecho hay un momento que llegamos al gran año donde voy siguiendo casi día por día lo que hacen los personajes. Eso curiosamente lo hice a posteriori cuando estaba revisando la novela para que los acontecimientos no encajasen bien unos con otros, ¿no? Pero a priori, pues a lo mejor en un sitio pasaban 2 días y en otro 3 meses. Y bueno, no tan exagerado, pero bueno. Sí, pero además es cuando suceden cosas tan diferentes... Sí. Sí, en la primera redacción no me dejé más o menos llevar y tal, y luego sí, cuando revisé, fui troceando las cosas diciendo, a ver, esto pasó tal sitio, luego esto es antes que esto, después. Por eso, cuando tienes cuatro tramas a la vez, de alguna manera, aunque sea por muy de brújula que seas, llega un momento que tienes que sentarte y decir, bueno, vamos a hacer un pequeño esquema aquí, para que nos cuadren bien las cosas y que tenga sentido, ¿no? Pero bueno. Estoy buscándolo, porque lo tengo aquí. Sí, te lo pasé hace unos días, es verdad. El libro quinto. Sí. Digo, quito no, bueno. Sí, bueno, es que, a ver, son cuatro libros en el sentido físico, pero cada libro a su vez está libro primero, libro segundo, libro tercero, libro Exacto. cuarto, libro quinto, libro sexto, y libro séptimo, libro octavo, ¿no? Son libros como, bueno, como no, podría ser en vez de libro parte, pero bueno, es eso, simplemente. No. Sí que va a haber, sin embargo, un quinto volumen. No. A ver. Pues son más o menos 30 años. Sí, 30 años, vale. Pues, sí, 29. Vale. Pues va a haber un quinto volumen que. Que en cierta manera contiene, pues, ya que llevo comparando todo el rato esto con Señor de los Anillos, el quinto volumen va a ser el Silmarillion. El quinto volumen va a ser, por un lado, una crónica bastante detallada. Esto se desarrolla a unos 6.000 años vista. 6.000 años en los que ha habido varios cataclismos que han destruido la sociedad humana varias veces, incluso uno de ellos, el primero, el más antiguo del que se tiene noticia, que se llama el fin de la era de las ciudades, y si pensáis que estoy hablando de nuestra ciudad, en efecto, es ella. Estuvo a punto de exterminar el 99% de la humanidad. Y de ahí se arranca, luego hay un cataclismo físico porque hay una cadena de volcanes que entra en erupción y entra una especie de, bueno, efecto invernadero del Copón o Albedo, nunca me acuerdo, bueno, de tal. Y va bien, hasta que, bueno, finalmente, de los distintos colapsos, la sociedad se recupera y empieza a recontar la cosa. Entonces, hay una cronología desde el colapso más reciente hasta la novela, ¿no? Y luego están los distintos apéndices. Hay un apéndice donde detallo los distintos. Porque, bueno, otra cosa es que en la que es hija de Tolkien la novela es que hay unos 4 o 5 idiomas inventados distintos a lo largo de la novela, con sus correspondientes alfabetos y su gramática y su vocabulario. Eso se verá perfectamente también en ese quinto libro. Y hay un apéndice pues detallando los sistemas políticos, los religiosos, el tipo de cultura que tiene. O sea, por eso digo que el quinto volumen. Que yo supongo que si a esto va a interesar a pocos lectores, el quinto va a interesar a menos todavía, porque ya son las cosas para gente muy, muy, muy, muy fan de la novela, ¿no? Por eso lo llamo el equivalente al Silmarillion. Uh-huh. La gente se lee El Señor de los Anillos, pero luego cuando llega el Silmarillion dices, ¿esto qué mierda? ¿No? pues probablemente pase algo parecido. Sí. Bueno, además, una de las cosas que acabas de decir de que las historias, bueno, pues sí, tienen luego su vida, sí. Es algo que en el libro, en el prólogo lo comentas tú, también lo has comentado en redes, que bueno, que no es tu intención seguir sacando más volúmenes, pero que sí te gustaría que alguien cogiese el testigo de algún personaje, de alguna parte de la historia, y seguir trabajando un poco lo que te pasó con Dreamer. Sí, llegó el caso, no me importaría que pasase eso, ¿no? A ver qué hace, por ejemplo, otro autor o autora o autore con esto. Porque bueno, ver... hace poco, de hecho, está por aquí el libro, Nornir se llama, es un volumen de relatos, todos ellos ambientados en mi universo de Dreamer, que es el universo que usaba yo cuando escribía ciencia ficción en los años 90, y son relatos de casi una docena de autores, entre ellos pues está Elia Barceló, está Cristina Jurado, está Oscar Navas, que creo que andaba por aquí, efectivamente, está... joder, Gemma Solsona, Juanma Santiago, hay un montón de autores, tanto procuré además... que fuesen tanto gente veterana como autores más de estas últimas generaciones y ver la mezcla cómo funcionaba. Y lo que hicieron esta gente con mi universo a mí me fascinó, porque fueron capaces de pequeños detalles que yo había dejado caer por ahí sin ninguna importancia, decir, bueno, pues voy a hacer un relato con esto y voy a hacer además que tenga ambientación novela negra o ambientación romántica o ciberpunk. Y todos los relatos, en mayor o menor medida, me dejaron muy sorprendido con lo que fueron capaces. El que más me dejó sorprendido, porque es... la ida de pinza más increíble que yo he visto jamás, es el de Juanma Santiago, que es que Juanma, los que les conozcáis, sabéis que tiene a veces unas idas de pinza absolutamente maravillosas, delirantes. Yo creo que está puesto de LSD la mitad del día, y ahí construí un relato que me dejó con la mandíbula básicamente a 3 metros, que yo no sabía que estaba leyendo, pero tenía ganas de fumarme la misma mierda que se había fumado él. Vamos, una cosa increíble. Decíamos que era que en muchos aspectos es hija del Señor de los Anillos, de Tolkien. Hablabas ahora de las lenguas. Sí. No se pueden meter más lenguas casi en un... Sí, bueno, podría, porque en realidad hay más países que lenguas, pero bueno, decidí que hubiera una lengua común a la mayor parte del continente, el Kanrami. Procuré más o menos cada lengua en su sonoridad está basada en una lengua actual. Por ejemplo, el Tehnekar suena un poco alemán, el Kanrami suena un poco árabe, el Yajimaro suena un poco a Swahili, más o menos, el tembelí intenté que sonase un poco al guaraní, que confieso que fue el que me quedó menos parecido quizá en ese aspecto, porque bueno, pero bueno, estoy satisfecho de otras formas. E intenté que se ajustase un poco también a la personalidad y a las sociedades que diseñé para ellos y tal. Y bueno, lo de hacer idiomas es algo que llevo haciendo desde la adolescencia, nunca con tanto detalle como aquí. Y bueno, aquí tengo que decir además que, sobre todo con el Canramí, me ayudó mucho Juanma Barranquero, la de que mi vida está llena de Juanmas. Y que es un Juanma, es un friki de las lenguas del copón. Le agitas delante una lengua inventada y ya viste él. De hecho, uno de los motivos por los que creo que te lo comentaba el otro día, por los que Juanma es súper fan de las pelis de Avatar de James Cameron, es por el idioma, el Navi, el idioma que se han inventado para esas películas, que a Juanma le encanta. No, entonces ahí me echó bastante una mano con definiendo la gramática del Canramí y ese tipo de cosas. Y bueno, es algo que me lo paso muy bien, y entonces bueno, para mí no es trabajo realmente, porque disfruto con ello, ¿no? Y aquí sí, aquí decidí llevarlo a su máxima expresión, ¿no? De paso aproveché también para, que eso sospecho que la mayor parte de los lectores lo saltaréis, hay un personaje que es un poeta, pues de vez en cuando le da por ponerse a entonar canciones y soltar poesías y cosas de estas y tal. Y aproveché también, pues bueno, aunque la poesía la he practicado poco, la practiqué mucho en la adolescencia, supongo, como hemos hecho muchos, y cuando llegué a los veintipico años decidí dejarla porque, bueno, me pareció que se me daba mejor ser narrador que poeta y decidí enfocarme más en lo que se me daba mejor. Yo creo que precisamente los poemas de Alster son una herramienta que Rudy utiliza muy bien, porque hay un determinado momento, que no os voy evidentemente a joder, lo vais a tener que leer, el que el carácter de Alster cambia radicalmente. Ah, ¿no? Sí. Evidentemente, en la parte novelada se nota, se siente, está bien explicado, pero yo creo que donde le da el sabor de ese cambio es precisamente en cómo cambian sus poemas. Sí, sí, cambia completamente de forma de... Claro, lo que le ha pasado, que efectivamente no vamos a hacer spoilers, es tan bestia en cierta manera que su forma de... Claro, para él la poesía es su forma de expresar lo que siente y para él, para ella más bien. Sí. Sí, porque es su forma de expresar lo que siente y en ese momento el cambio ha sido tan brusco que su poesía por narices tiene que cambiar de estilo, de metro, de rima y de todo. O sea, y de tono, evidentemente, sí. Luego hay otra, que iba a saltármelo, pero no me voy a resistir. Hay una, a mí hay un homenaje que en el primer volumen que me encanta, porque lo estás leyendo y dices, joder, son estas cosas que dices, no, esto no puede ser esto, ¿no? Que es ese homenaje al mundo del cómic con ese Batman y ese Alfred. Sí, a ver, la premisa, los primeros capítulos, que esto es una ciudad que si te dicen que es Gotham City, el personaje es Batman y la inteligencia artificial hace el papel de Alfred, efectivamente es... Quería empezar con la idea de un justiciero mascarado y bueno, el justiciero mascarado por excelencia es Batman. La diferencia es que este pues es un chavalín joven y no es un archimillonario, pero bueno. Ni está zumbado la cabeza. Ni está zumbado. Bueno, Batman, no. Bueno, a ver, desde mi punto de vista Batman no está zumbado de la cabeza. Lo que pasa es que hay autores que no saben tratarlo bien y es más fácil reflejarlo como un psicópata que hacerlo bien. Pero cuando lo haces bien no está zumbado de la cabeza. De hecho, el Batman que a mí me gusta, y perdonad la digresión, que esto no tiene que ver con mi novela, el Batman que a mí me gusta no está motivado por la venganza de la muerte de sus padres. El Batman que a mí me gusta es el que está motivado por impedir que otro niño vuelva a pasar por lo que pasó él. Es un tío al que le mueve la compasión, no la venganza. Es precisamente lo que mueve a... Lo que mueve a Kleiner, efectivamente. De hecho, hay un momento donde se dice explícitamente. Porque a mí es el... Quiero decir, la venganza como motivación pues puede ser muy cool y muy chula y tal, pero es una mierda. Las cosas como son. Te acaban envenenando y es tóxica. Y yo prefiero el justiciero, que es justiciero por compasión. De hecho, a ver, uno de mis personajes favoritos, sobre el que he escrito 4 novelas, que es Sherlock Holmes, pese a esa fama que tiene de ser arrogante, es un personaje al que fundamentalmente le mueve la compasión. Es un personaje que cada vez que hay un poderoso intentando joder al débil, él se pone de parte del débil. Hay un momento en el caso del puente de Thor, donde viene a verle un millonario que ha intentado abusar de su secretaria, y a Holmes le canta a las 40 al hijo de la gran puta del millonario, de una manera que yo sospecho que... Siempre sospeché, no me moleste mirar su biografía, pero siempre sospeché que Conan Doyle sufrió bullying de pequeño. Porque la forma en que Holmes reacciona ante los matones es visceral, es inmediata. Y tú ves que como una vez le hago decir a mi Watson, no al de Conan Doyle, mi Watson, dice, sí, usted es muy inteligente, pero todas las profesiones del mundo que eligió para demostrar su inteligente, eligió una en la que la compasión es fundamental. Y para mí eso... Coño, lo que nos define como seres humanos, que a veces somos unos grandísimos... Pero lo que nos define como seres humanos para bien es la empatía. Y sin eso somos una mierda. Y bueno, me estoy mencionando como... Me viene muy bien a lo que iba a comentar, porque además a mí una de las cosas... Estamos en un momento de la literatura en general la fantástica de ciencia ficción en particular, en que todos los personajes que encuentras, o gran parte de la literatura que está escribiendo, son antihéroes. Sí. ¿No? Son gente que no es buena del todo, ni es mala del todo, o que son macarras. A mí me gustan mucho los macarras, o los, o los golfos. A ver, y de hecho, bueno, tengo toda, tengo toda la saga protagonizada por un tío que más que antihéroe que es un villano, que es el adepto de la reina. Pero a mí una de las cosas que me sorprendió y me gustó mucho precisamente, es que ahí estamos ante personajes más bien clásicos, sí. Que son buenos. Bueno, tienen sus luces y sus sombras, pero son fundamentalmente gente decente, ¿no? Exacto. Sí. Y es algo que me gustó porque casi es una novedad, ¿no? Encontrarte unos personajes más clásicos, contado además, narrado de una forma, una narración muy clásica, que también me sorprendió porque estamos ahora, todo es experimento, todo hay que ser original, todo hay que ser novedoso, y contar una historia muy clásica, pero desde una forma que al final te da ese sabor de algo muy bien hecho y muy bien cocinado. A mí personalmente es la sensación que tuve durante los cuatro libros. No sé si es la intención que tuviste, pero sí, a ver, me quedó. Lo de la narración clásica sí lo tenía claro. Otras veces he sido más experimental y no tengo ningún, me gusta experimentar tanto como lo más, pero aquí quería una narrativa bastante clásica en general y eso, y sobre todo muy limpia, que te llevase con facilidad de un sitio al siguiente, sin grandes florituras. Y que bueno, a veces me habré dejado llevar a lo mejor por algún momento así un poco más lírico, más poético, pero bueno, es una lectura limpia. Yo creo que, como tú dices, fue muy funcional. Voy a hacer la última, porque así nos quedan 5 minutos y así abro turno de preguntas. Y es una de las cosas que ya no solo muy presente, que no está solo muy presente en El Hueco, sino que está presente en La Sonrisa, está presente en Dreamer, que estamos hablando de hace ya mucho tiempo, ya unos cuantos años, y que está muy en boga, que son las inteligencias artificiales, ¿no? No tienen que ser siempre malas, ¿no? No, de hecho yo, a ver, las veces que he tratado las inteligencias artificiales en la ficción, incluso la que sale en La Sonrisa del Gato, Cheshire, hombre, un poco cabrita es... Pero bueno, es un poco ambivalente. No, sí, a ver, yo digamos, si sale, veo a una persona aburrida y que... Sí, y que quizá tiene un sistema, quizás un tanto amoral. Uh-huh. Entonces, con tal de divertirse, es capaz de hacer auténticas burradas. Sí, pero bueno, pero en general mi visión de las inteligencias artificiales en la ficción, a ver, yo en la realidad no tengo ni idea de cómo van a ser. Digo van a ser porque lo que llamamos hoy en día inteligencia artificial, aunque hace cosas acojonantes, que hace 3 años creíamos incapaces, no son verdaderas inteligencias artificiales desde mi punto de vista. Y no porque no tengan sentimientos, como oí una estupidez decir, porque yo la idea de que una inteligencia artificial tenga que tener emociones, no digo que no las tenga, pero no tiene por qué. La inteligencia, yo de hecho siempre he odiado esos relatos donde el robot o la inteligencia artificial, su máxima aspiración es ser humano. Yo digo, ¿por qué? ¿Qué tenemos de maravilloso? O sea que, de hecho, en una novela corta, Los celos de Dios, lo que es... Estás del ciclo de Dreamer, lo que expreso es justo todo lo contrario. Esa inteligencia artificial, su máxima aspiración es sobrevivir, y la humanidad le parece en general bastante ridícula. No tiene ninguna aspiración a ser humano ni tal. Entonces, eso es un poco una reacción contra posiblemente el relato de Isaac Asimov que menos me gusta, y lo digo como fan de Asimov, que es El hombre del bicentenario, que en el fondo es, además, claro, con el tipo de lenguaje que usa Asimov, en el fondo es la historia de un esclavo que quiere convertir. En el fondo es la historia de un esclavo negro que quiere ser blanco. Y claro, a mí eso me cabría mucho ideológicamente, pero muchísimo. Y admiro mucho a Asimov, pero ahí... Y probablemente Asimov, si le hubiera contado esa metáfora, se habría horrorizado, porque probablemente esté también en las antípodas de su pensamiento. Pero tal y como escribió el relato, le salió así. Y no, un robot lo que tiene que ser es ser el mejor robot posible, si quieres, ¿no? Como un humano tiene que ser... Pero no tiene por qué parecerse nada a la humanidad. Y las inteligencias artificiales... Bueno, no importa. Si algún día existe una funcional que efectivamente tenga inteligencia, independencia de criterio y que sea consciente de sí misma... Pues va a ser algo que ahora mismo literalmente no podemos definir. No tenemos la menor idea de cómo es. De hecho, por eso ese momento se considera una singularidad. Se considera una singularidad no porque vaya a ser desastroso, que es como nos venden, sino porque no sabemos qué va a pasar después. No somos capaces de mirar más allá, que es lo que es una singularidad. Una singularidad es algo más allá de lo cual no podemos mirar. Y cuando hay una verdadera inteligencia artificial, va a haber una singularidad en el sentido de que es que no sabemos qué narices va a pasar. No lo sabemos. Pues nada, abro turno de preguntas, porque nos quedan, bueno, sí, nada. Un par de minutitos. Joder, ¿cómo lo siento mucho por si queréis hacer preguntas. Yo es que me enrollo demasiado, es verdad, pero bueno, perdón, sí. Después de colarnos al granjero de Kent, y meter aquí al millonario con el millonario. Sí. Esperamos a la Amazona para los siguientes libros. Bueno, ojo, al millonario, que sí es millonario, ya lo colé en la última novela de Holmes. Hay un personaje que se llama el Alcaudón, que es Batman. O sea, que bueno, eso no... la verdad es que no tengo ni idea de lo que haré en los siguientes libros, porque, si os digo la verdad, cuando escribí esta novela la escribí con la intención un poco de que fuera la última. Luego no ha sido así, porque luego, después de eso, escribí mi segunda novela de Conan, y este año me he hecho un libro de ensayo también sobre la era Iboria. Pero no... Ahora mismo estoy en una etapa de mi vida en que no... Cosa que me parece rarísimo, porque no tengo la menor prisa en escribir la próxima novela. Cuando salga, saldrá, y si sale bien, y si no escribo más, pues no escribo más. La verdad es que no tengo la menor idea. Y tampoco me siento... Porque antes sí tenía... Antes me pasaba mucho que cuando estaba acabando una novela tenía miedo de no tener ideas para la próxima, porque había que escribir la próxima. Y ahora, bueno, he acabado esta, he hecho alguna cosa después, ¿haré algo más luego? No lo sé. Ya veremos. No, me siento muy zen en ese aspecto, muy, muy tranquilo. No, pues, no es una idea que descarte, por otro lado. Y la última, si alguien quiere... Pues nada, os pido un aplauso para Rudy y os quiero ver a todos comprando los cuatro volúmenes en los puestos de arriba. Solo deciros que si os interesa simplemente pillar el primer volumen suelto, que además está rebajadito de precio, lo podéis encontrar tanto en Noveno Arte como en Gizmo como en el stand de Sportula. Y en el stand de Sportula también hay varios packs, no muchos, con los cuatro volúmenes con una importante rebaja de precio. Ya. Pues esto es lo que...